están alegres. Él ha cambiado nuestro lamento en baile. ¡Hey! Sí, señor. Vamos a declarar esto juntos. Cantaría. Cantaría sin parar lo que hiciste en mí. Danzaría siempre, Dios, por tu gran amor. Arde mi corazón para poder decir que me has salvado y borraste mi pasado. Señor, quiero gritar en todo lugar que si tú estás por mí, eres contra mí. Cantaría sin parar lo que hiciste en mí. Danzaría siempre, Dios, por tu gran amor. ¡Hey! Nos gozamos en ti, Señor. ¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal? Bendiciones y bienvenidos una vez más a Guerreros del Reino. Yo estoy súper contenta, feliz, ansiosa, mejor dicho, tengo una cantidad de sentimientos encontrados y todo porque hoy volvemos a transmitir el mensaje de parte de papá. Y comencé con esta hermosa canción porque es una canción de antaño que me ha marcado por completo todo mi ser. Porque en Dios, en Jesús, con la presencia del precioso Espíritu Santo, tú y yo tenemos que estar felices. Y vamos a comenzar con una corta oración. Vamos a entregarle este espacio a papá, porque es posible gracias a Él. Amado Rey, gracias, gracias infinitamente una vez más por permitirnos estar aquí compartiendo de ti, dando, Señor, de lo poco o lo mucho que tú nos has dado. Gracias por haberte placido utilizar este espacio para bendecir a muchas vidas. Te entrego cada corazón roto, cada vida que necesita de ti. Nos ponemos en tus benditas manos y te pedimos que aparejes cada situación de nuestra vida. En el poderoso nombre de tu Hijo amado, que es nombre sobre todo nombre. Y vamos a ponerla nuevamente. Seguimos con el playlist que tenemos para todos ustedes. No se muevan, todo esto y más por Sobrenatural FM. ¿Cuántos están alegres? Él ha cambiado nuestro lamento en baile. Vamos a declarar esto juntos. Cantaría. Cantaría sin parar lo que hiciste en mí. Danzaría siempre, Dios, por tu gran amor. Arde mi corazón para poder decir que me has salvado y borraste mi pasado. Señor, quiero gritar hacia todo lugar que si tú estás por mí, eres contra mí. Cantaría sin parar lo que hiciste en mí. Danzaría siempre, Dios, por tu gran amor. ¡Hey! Nos gozamos en ti, Señor. Conmigo, cantando, somos felices. Estamos danzando, pues somos libres, pues somos libres. Si te pudiéramos mirar, contemplar tu sonreír y a tus ángeles danzar, porque el gozo está aquí. Danzaría siempre Dios por tu gran amor. ¿Cuántos se alegran en el Señor? Permiso libre. Cantaría sin parar lo que existe en mí. Danzaría siempre Dios por tu gran amor. Quiero saludar rápidamente a Mariano, que es nuestro oyente número uno en Guerreros del Reino. ¡Mua! Un súper saludo, Mariano. También quiero saludar a Keiner Bello. Kane nos está sintonizando a través de la APP, la aplicación. Así que un saludo para Keiner, también para todos aquellos oyentes que hoy comparten con nosotros este maravilloso espacio. México, Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Paraguay, Colombia, Venezuela, gracias por compartir, por sacar el rato y compartir de la palabra con nosotros. Y bueno, también les quiero hablar acerca de el tema de hoy para que vayamos teniendo un poco de idea. Y es que hoy vamos a hablar acerca de pequeños pasos de fe demuestran grandes hombres por un carácter de determinación en Dios. Lo repito. Pequeños pasos de fe demuestran grandes hombres con un carácter de determinación en Dios. Y hablaremos del apóstol Juan. Así que vamos con esta canción de Barak, Dios háblame, por Sobrenatural FM. Que aprendí a andar solo. Si notas que aprendí a vivir sin ti. Si notas algo así,

Bueno, y con esta hermosa canción queremos complacer a Mariano. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice la palabra que nuestro socorro viene de los cielos, de Centro Mundial Avivamiento. Disfrútala, Mariano. Bueno, también queremos recordar que por acá también podemos complacer cumpleaños, saludos, programar canciones. Así que si deseas escuchar una canción a través de el chat de Sobrenatural, las puedes programar. Necesito ver solo creer. con esta hermosa canción, Levantando las manos, de Planet Shakers, vamos a saludar a un amigo que nos está sintonizando. Él se llama Carlos y nos pidió esta hermosa canción. Disfrútala por Sobrenatural FM. Señor, levantando las manos, todo mundo dando gloria, vamos todos a gritar. Parte muy especial y es la palabra de reflexión. Siempre hablamos acerca de un salmo, pero esta vez vamos a hablar de la preeminencia del amor. Se encuentra en 1 Corintios 13. Y cuando yo pensaba en la palabra de reflexión de hoy, le decía al Espíritu Santo, ¿por qué? Y me decía la primera parte, y dice, si yo hablase lenguas humanas, angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada, absolutamente nada soy. Nada somos sin amor. Y continúa diciendo, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el amor es el mayor de todos. Si tú y yo tenemos dones, tenemos ministerio, tenemos palabra. Si tú y yo conocemos los secretos de Dios, pero tú y yo, cuando vamos por la calle y vemos a un habitante de la calle y le miramos por encima del hombro, déjame decirte que tú y yo nada venimos a hacer. Si tú y yo, en lugar de amar con nuestra boca, de decir bendición hacia los demás, de bendecir, en lugar de hacerlo, nos envanecemos por el conocimiento que Dios nos ha dado de la palabra. Si tú y yo, lo único que tenemos para dar es lo que somos, sin amor, nada venimos a ser delante de Dios. Dios es amor. Y cuando tú y yo tenemos a Dios en nuestra vida, absolutamente todo lo que tratemos, a toda persona que le hablemos, lo vamos a hacer con amor. No podemos olvidar la obra redentora del Hijo de Dios, que por amor se dio en un madero, por amor cayó, por amor lo único que podíamos ver en sus ojos era y es y seguirá siendo amor. Así es de que esta fue la palabra que hoy nos quiso regalar el precioso Espíritu Santo. Vamos con un par más de canciones y volvemos con el tema de hoy. No te puedes mover, porque hoy Dios va a hacer algo grande en ti y en mí. No te puedes mover de allí, porque hoy Dios va a hablar a nuestra vida. Vamos con Te Adoro, de Jim Díaz, por Sobrenatural FM. Se me duermen pies y manos, ya no puedo respirar. Mi corazón se ha detenido unas 20 veces más.

make, you make all things. Tiempo, así que vamos con un poco más de música y volvemos con el tema. Este es Para Ti de Juan Luis Guerra por Sobrenatural FM. Eres verbo y tu palabra es fuerza, todo lo para ti. No hay nada imposible para ti. Para ti no hay maldito neta, para ti. No hay problemas ni enfermedades para ti. Para ti no hay nada imposible para ti. Sacaste de las aguas, oh, Señor. A Daniel libraste de las fieras, oh, Señor. A Moisés abriste el mar rojo, oh, Señor. Y Sara dio a luz a los 90. Todo lo para ti, no hay nada imposible para ti. Hay nada imposible. Ni mal ni tormenta para ti. Ni mal ni tormenta no. Lázaro resucitaste, oh, Señor. Y un milagro para mí yo quiero. En todo lo puedes. Para ti no hay nada imposible para ti. Nada imposible. Para ti no hay mal ni tormenta para ti. Ni mal ni tormenta no. No hay problemas, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Sí. vez aquí estoy, como abrigo viejo, como botas en invierno. No lo puedo evitar, en ti me quiero gastar. Gastar mi vida a tus pies, como en tu lagar, como oliva en tu olivar, en ti me quiero gastar. Sí, vamos a la parte especial del programa. No podemos dejar de lado algo tan hermoso que cada lunes y cada miércoles nos regala papá, y es el tema de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de pequeños pasos de fe demuestran grandes hombres con un carácter de determinación en Dios. Y vamos a hablar acerca del apóstol Juan. Y es que el apóstol Juan, en el Evangelio, mostraba, en el Evangelio de San Lucas, mostraba un apóstol Juan celoso, autoritario, un apóstol Juan egoísta. Y vamos a darnos cuenta un poco de esta parte. Dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 54. Pero vamos a leerlo desde el principio. Dice: Jesús reprende a Jacobo y a Juan. La palabra reprensión denota llamado de atención, y fue de parte de Jesús para Jacobo y Juan. Dice: pero no le recibieron porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Pero él, volviéndose, los reprendió y dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¡Wow! ¿Qué es esto? Vemos un hombre egoísta. Vemos un hombre que quería acaparar al maestro, que quería acaparar lo que el maestro les enseñaba, y lo quería solamente para él y para los apóstoles. Y cuando él ve que no los dejan entrar, él simplemente dice la siguiente frase: Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma? Mi hermano joven que me estás escuchando, Dios no te ha cambiado para que le estés mostrando al mundo que Dios te cambió. Dios te transformó para que tú le enseñes al mundo a través de algo tan hermoso llamado amor, que Él te cambió. Es muy diferente. Y cuando yo empecé a analizar este versículo, yo decía: ¡Santo! Y Él era un apóstol, comía con Jesús, estaba con Jesús, y aún así se expresaba de esta manera. Y hoy me sucedió algo muy particular en mi trabajo. Estaba distraída haciendo algo y llegó una persona que tiene espíritu de demencia, de locura, y empezó a insultarme de la nada. Inmediatamente reaccioné y le dije: ¿qué le pasa? Respéteme. ¿Por qué me trata así? Pero esa fue mi reacción humana. No pude discernir cómo actuar en ese momento. Y fue un momento de acaloramiento que nos ha pasado a todos. Pero hay dos caminos. Uno es quedarse callado y otro es responder. Y cuando yo respondí, inmediatamente entendí que había cometido un error, porque dejé que el momento tomara control de mi emoción, de mis emociones. Y analizaba esta palabra y dije: esta palabra es para mí. Esta palabra está hablando hoy a mi vida. Y si yo hubiera respondido con amor, dice que el amor cubre multitud de pecados. Dice que el amor es capaz de sanar el corazón más herido que existe. El amor fue ese motivo, esa decisión que llevó a Jesús a clavarse en una cruz. Y cuando vemos el carácter de Juan, decimos, bueno, y entonces el apóstol Juan, ¿en qué ha cambiado en esa parte de la palabra? Tú y yo nos hemos llegado a preguntar, ¿en qué hemos cambiado? Tú y yo hemos sido sinceros delante de la presencia de Dios y le hemos reconocido a Dios que fallamos, que nos equivocamos con palabras, con actos, que nos equivocamos con miradas, que nos equivocamos no haciendo lo que debemos hacer. Tú y yo hemos dado pasos de fe. Hemos dado pequeños pasos de fe, como reconocer que somos débiles y que necesitamos del precioso Espíritu Santo para corregirnos, para transformar nuestro carácter. ¿Tú y yo lo hemos hecho? Pues bueno, el tema de hoy es muy diciente y es pequeños pasos de fe demuestran grandes hombres con un carácter determinado en Dios. Y cuando analizamos muy detenidamente al apóstol Juan, cuando Jesús lo reprendió, en esa parte les dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Cuántas veces tú y yo hemos respuesto de la manera equivocada o hemos estado con la actitud incorrecta para manejar las situaciones que se nos presentan? ¿Cuántas veces papá nos ha dicho, ven y ponte a cuentas conmigo, porque sabes que te equivocaste, que hiciste como no debiste de hacer, que tomaste una mala decisión y ella es la que te está separando de mi gloria? Y vamos más adelante a ver quién volvió otra vez a manifestarse y ya no era el mismo. Vamos a Primera de Juan, la carta, versículo del 1 en adelante, el capítulo 2. Y se van a detener conmigo en el primer versículo. Y dice, Cristo nuestro abogado, hijitos míos, con qué amor habla allí el apóstol Juan. Totalmente distinto, ¿cierto? A aquel Juan que dijo, Señor, si quieres, oramos o hacemos descender fuego del cielo para que los consuma a todos. No, en este momento habla un apóstol Juan lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de justicia, lleno de la presencia, lleno de la fragancia, del aroma. Tenía un aroma diferente. Ya no olía a egoísmo, ya olía a misericordia. Y continúa diciendo, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¡Wow! Un hombre totalmente distinto. ¡Qué carácter! ¡Qué determinación! Pero ¿qué había en él en este instante? ¡Amor! hermosa palabra que nos sostiene, que nos edifica, que nos mueve a hacer lo correcto. Es el amor. Y Dios es amor. Por lo tanto, Dios nos lleva a hacer lo correcto. Y es maravilloso lo que sigue diciendo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Un hombre sumiso, sujeto, totalmente distinto. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Justicia. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente está el amor de Dios y se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Totalmente distinto. Un hombre lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de justicia. Y esto es lo que hace Dios a través de pequeños pasos de fe. Si hoy tú te decides, si hoy vas a su presencia, si hoy te derramas por completo delante de tu Padre, que es tu amigo, al mismo tiempo es tu esposo, es tu novio, es el que te guía, es quien te guarda, es quien te levanta, quien te anima, quien te inyecta pasión por el reino de los cielos. Y le dices, perdón. Reconozco que me equivoqué y no actué con la actitud correcta. Por favor, ayúdame a cambiar, porque yo sin ti no soy nada y sin ti no puedo hacer nada. Así es. Cuando vamos y reconocemos con un corazón sincero que nos falta tanto, aún en este caminar, mi hermano joven, tú que eres cristiano, no nos la sabemos todas, nos falta y nos falta demasiado, necesitamos de Él a cada instante, en cada segundo de nuestra vida. No lo podemos alejar. Llevamos su ADN por la sangre. Corre el ADN de Cristo. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, limpió nuestra vida y por nuestras venas corre la sangre de Cristo. Y estamos sellados con el precioso Espíritu Santo. Así es de que hoy, sin querer, pero era un propósito de parte de Dios, hablamos acerca de la preeminencia del amor. Y hablamos también de que el amor es el que nos mueve a hacer lo correcto. Cuando tú y yo amamos a papá, entonces dejamos todo en sus manos y aprendemos a dar pequeños pasos de fe para convertirnos en grandes hombres con un carácter de determinación en Dios. Bueno, esperamos que haya sido de gran bendición esta palabra para tu vida. Lo fue para la mía. Recuerda sintonizarnos el próximo lunes, hora Colombia, México y Perú, 7:30 pm, hora Argentina, 9:30 pm y hora Venezuela, 8 de la noche o pm. Dios tiene un propósito con cada vida. Solo es cuestión de dejarlo a Él actuar y quitarnos para que Él establezca su reino en nosotros. Yo soy su servidora, Silvia Mazo. Esto fue Guerreros del Reino. ¡Bendiciones!